Pero estamos aquí, 94.7 Radio La Minga, la radio comunitaria de Villa Yardino, para hacer este programa que pretende llevar la voz de distintas instituciones en cada uno de los días, de lunes a viernes, de 16 a 18 horas, tratando de contactarnos, de establecer vínculos con las instituciones. Hoy el turno de instituciones deportivas, del Centro de Protección Familiar y de cooperativas. Para eso nos vamos a dar una vuelta por La Plata para hablar con la cooperativa textil, que está llevando adelante un gran trabajo en esta situación de pandemia. Y que están elaborando barbijos. Pero bueno, para hablar de eso, nos hemos puesto en contacto con Melén Bernaud, a quien la tenemos en comunicación telefónica, y le agradecemos muchísimo su participación. Melén, ¿cómo estás? Maximiliano Bresante, saluda de Radio La Minga. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas, Maximiliano, ¿cómo va? Bueno, Melén, nos ha llegado esta información que están llevando a cabo este trabajo. Contanos de qué se trata esta elaboración de barbijos. Bueno, te cuento primero que somos una red de cooperativas textiles, ¿no? Uh-huh. No somos una sola cooperativa la que está confeccionando. En este caso estamos confeccionando unos barbijos, super barbijos es el nombre, con una tela inteligente desarrollada por investigadores del CONICET, de la UBA y de la Universidad de San Martín, que es una tela que cuenta con las características de poder componentes antivirales, antihongos y antibacteriales. Entonces, bueno, nada, acá está el nombre de super barbijo. Es una tela superior que es impermeable, un en el medio que tiene estas componentes, uh-huh, y una capa inferior que va contra el cuerpo, que retiene la humedad. Es una tecnología desarrollada ahora en este contexto de pandemia. Nosotros no fuimos parte del desarrollo de la tela, sí fuimos convocados para confeccionarlo, y bueno, nada, es una nueva tecnología en todo esto que nos está tocando vivir. Uh-huh. De esta red de cooperativas textiles, ¿son muchas las cooperativas que forman parte? ¿De qué región? Sí. Mira, somos alrededor de 60 cooperativas, uh-huh, de todo el país, del norte, de Salta, de Chaco, de provincia de Buenos Aires. Tenemos distribuido por varios lugares. En este caso, los barbijos estos se están confeccionando por cooperativas de Ilamba, acá de Capital, de provincia de Buenos Aires más cercano, La Plata también. Somos una en este momento somos 20 cooperativas participando de varios proyectos que tienen que ver con poder producir indumentaria sanitaria, no solo estos barbijos, sino, uh-huh, también estamos trabajando con la fabricación de kits sanitarios para los médicos, desde una contratación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. 330.000 kits sanitarios estamos produciendo, y también hicimos al principio la producción de barbijos tricapa. Bueno, distintos pedidos que hay en este contexto en los que se necesitan mucho de este tipo de insumos. ¿Vos particularmente a qué cooperativa perteneces? Yo soy parte de Cooperativa La Maqueta de La Plata. Uh-huh. En La Plata somos 4 o 5 las que estamos participando. Y bueno, nada, somos somos cooperativas que no solo somos confeccionistas, sino también hay cooperativas que producen tela, hay cooperativas que estampan, como la que participo yo. En este caso no estamos estampándolos, pero somos una cooperativa que hace estampados. Y bueno, cada uno desde lo que su producción y desde lo que sabe producir, nos hemos organizado para poder desarrollarlo. También reconvertido de alguna manera, porque no solo por una necesidad también laboral, sino para poder dar frente a esta situación al principio de esta pandemia, que eran bienes como necesarios. Ahora por suerte se ha podido como estabilizar de alguna manera y podemos, se puede proveer de estos insumos, pero al principio sobre todo eran muy necesarios y requeridos, y entonces de alguna manera todas nos fuimos acomodando a poder responder a esta demanda. ¿Cuántos socios cooperativistas forman parte de la maqueta? De la maqueta somos parte siete. ¿Siete? Siete de asociados, sí. Asociados y asociadas. Somos una cooperativa que tiene 14 años. ¿14 años? Ah, mira, sí. Vos. Sí, ¿y sí, siempre, sí. Siempre dedicado al rubro textil? Somos una cooperativa textil y gráfica. Como nuestra parte es del estampado, en realidad una de las partes que desarrollamos es esto, el estampado en serigrafía, distintas técnicas, sublimación, distintas técnicas de estampado sobre tela, pero también tenemos todo un costado gráfico de impresiones, cartelería. Bueno, nuestro rubro es más amplio. Dentro de la red textil estamos como una cooperativa estampadora. Pero en este caso, como te decía, esto de reacomodarnos y también ver de qué forma aportar y acomodarnos al trabajo, somos parte de la logística, de la organización de la logística para la distribución y producción de todo esto que te contaba. Bueno, eso te iba a consultar, digo, ¿cómo hicieron para coordinar, digo, con el CONICET, que brindó, digamos, el trabajo, con las instituciones a las que se las van a vender, que se la van a otorgar? Porque me decías ahí gobierno de la ciudad, hay otras instituciones privadas y públicas que se van a hacer del trabajo que hacen ustedes. Mira, te cuento, nosotros estamos trabajando en este proyecto mediante un convenio con la UBA, que nos donaron un porcentaje de la tela que se produce. La tela la produce una pyme, en convenio también con ICET, UBA y UNSAM, y nosotros somos parte de la cadena que confecciona. No somos los únicos, pero somos parte de la cadena que confecciona los barbijos. Nos donaron una parte de la tela. Nosotros en esta primera tanda pusimos en producción con esa tela 11.000 barbijos, y una parte de esos 11.000 que estuvimos produciendo y estamos ahora, fue donada a los trabajadores de como contraprestación, de alguna manera, a los trabajadores de la UBA, algunos trabajadores de la Facultad de Exactas, y el resto nuestro objetivo es poder comercializarlos y incluirlos dentro de la economía social, y poder comercializarlos y que llegue a otros sectores de la sociedad, que de otras maneras por ahí este tipo de tecnología no accede. Tía, consultar eso, digo, ¿está pensada para trabajadores de la salud o puede ser para cualquier integrante de la sociedad? Justamente no es no tiene uso hospitalario y de profesional, más bien tiene uso social. Es un barbijo que está destinado para que lo use el trabajador, trabajadora, el que está ahí en la calle, no el trabajador de la salud. Claro. No es el tipo de requerimiento que necesitan ellos. La tela tiene un desarrollo que permite que el barbijo pueda ser usado por 8 horas, a diferencia de cualquier tapaboca o barbijo que por lo general hay que cambiarlo cada 3 o 4 horas, por lo menos eso es lo que se recomienda. Esta tiene una utilidad de 8 horas y de hasta 15 lavados. Mirá. Se pierda las condiciones estas de las que te contaba, ¿no? Que tiene este efecto antiviral, antihongo y antibacterial. ¿Y tienen pensado, me decía, poder comercializarlo en todo el país o en los lugares? Sí, mira, por el momento estamos empezando a comercializarlo en diferentes puntos. Elegimos diferentes puntos en los que están nuestras cooperativas, de acá de Lamba, Matanza, La Plata, Zona Sur, Capital Federal. Hacer un comercio directo donde las cooperativas que lo producen puedan también comercializarlo y llegar así a otros sectores y no que esté descentralizado. Ojalá que en una nueva tanda, si es así, que podamos producir, podamos seguir ampliándolo y nosotros tenemos cooperativas trabajando en conjunto en todo el país, así que ojalá podamos distribuirlo por todos lados y hacerlo un proyecto más federal desde nuestra parte, por lo menos. Estamos hablando con Melén Bernau, ella es de la cooperativa La Maqueta, que están llevando adelante, bueno, con un grupo de una red de cooperativas, esta fabricación de indumentaria sanitaria. Melén, la verdad, un gustazo, y bueno, un poco para el cierre, nosotros acá hablamos con varias cooperativas y demás. esta pandemia ofrece la posibilidad, digo, de reconocer a la economía solidaria como un sostén importantísimo de la sociedad, ¿no? Claramente, nosotros encontramos, bueno, más allá de esta situación por la que no querríamos estar pasando, una situación en la que podemos poner sobre la mesa el valor que tiene la economía social y solidaria, el producto hecho por la trabajadora, el trabajador, distribuido directamente al que consume, el consumidor, de una forma en que sea un comercio justo. Es un desarrollo que las cooperativas por lo general siempre trabajamos por eso, y en este contexto, como vos decís, se puso sobre valor esto, ¿no? Circulan los mercados, las redes de comercialización de productos autogestionados, cooperativos, así que entre todo esto celebramos que esta haya sido una oportunidad en ese sentido. Belén, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo, vaya saludo así para todos los trabajadores, y bueno, la verdad que nos pone muy contentos que haya cooperativas detrás de este tipo de trabajos, así que bueno, muy muy felices. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a vos y gracias por difundir este tipo de proyectos.